Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Mañana viernes, sin ir más lejos, publicaremos ese artículo que te había anunciado sobre la relación entre el krautrock, rock experimental hecho en Alemania en los años 70, y el NetAudio hoy día. Vamos a escuchar hoy jueves la música del grupo catalán de jazz fusión Hat, pero antes pondremos un tema de su guitarrista en solitario, Jordi Matas, esta Trosset de mí. Va a faltar y yo no sé on és ni ho vull saber. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Jordi Matas y su canción Trosset de mí, incluida en el álbum de 2006 Cançons. Se puede bajar de forma gratuita desde su web jordimatas.com. Y hablamos ahora con Jordi a través del teléfono. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí en Intangible 23. Háblanos un poquito de tus inicios como guitarrista y de tu trayectoria al margen de Hat. Bueno, pues nada, como guitarrista, pues empecé como, imagino, como todo el mundo fijándose en alguien, ¿no? En este caso era mi padre, que ya tocaba, bueno, toca la guitarra, y tocaba en un grupo que hacían versiones de The Shadows, un grupo inglés así de los 50. Y yo me acuerdo pues que toda la vida, los domingos, iba a ver cómo ensayaban, ahí cómo tocaban, y ese fue el principio, ¿no? Un poco de todo. Y unos años más tarde, pues ya pensé que yo también me apetecía tocar la guitarra, ¿no? Que la quería probar. Y nada, ya empecé, me empezaron. Mi padre no quiso enseñarme él, decía que él no tenía paciencia, y el otro guitarrista del grupo pues me empezó a enseñar, y después ya fui a escuela de música, después estuve en taller de músics, y ya nada, ya entonces ya una vez ya has empezado la aventura, pues llega un punto que ya es tú mismo ya que tienes que ir haciendo, ¿no? Y en ese punto estoy ya. Y luego en 2006 hiciste este álbum en solitario, Canzones, que para ti fue más bien un divertimento casero, creo que surgió de esa forma, pero que marcó algunos hitos en tu trayectoria, ¿no? Como escribir letras por primera vez y cantar también. Sí, porque todos los proyectos los discos que había hecho anteriormente de estos dos eran un par de discos con el quinteto, creo. 2006, no, y el de Hat también, de 2004, creo. Y todos eran discos así de jazz actual, ¿no? Pero bastante jazz, ¿no? Y en mi familia, pues, mis padres son más bien rockeros, o, bueno, la música de los años 50, 60, pero más bien pop o rock, ¿no? Y esa es una parte de mí que también siempre he tenido, ¿no? Y no había hecho nunca grabado discos así de este tipo, y entonces pues en esta época me dio cerca de Navidades y pensé, pues mira, voy a hacer tenía unas cuantas canciones así y digo, va, voy a grabarlas, pero en plan totalmente casero. Y me fue animando y poco a poco pues ya me lo fui tomando más en serio, y al final pues hice un disco para regalar a mi familia y amigos, aprovechar en Navidades y regalar un disco a todo el mundo. Y ya después pensé que tampoco estaba tan mal y decidí compartirlo con quien quiera, y por eso lo coloqué en la web y todo el mundo lo puede escuchar, ¿no? Está hecho desde el punto de vista que de pasarlo bien, divertir. Bueno, en teoría siempre lo hacemos así, ¿no? Siempre intentamos pasarlo bien, ¿no? Pero sin ninguna presión, ninguna discográfica, ningún, simplemente está ahí, quien lo quiere escuchar, pues ahí está. Y el disco tenía letras tanto en inglés como en catalán. No obstante, en el de Hat te centraste más en el inglés. Sí, de hecho las letras que hay en Hat, de los temas que hay letras, los escribió Sergi Sirven. En Hat sí, que los ha escrito Sergi. Ah, ok. Bueno. Y yo he seguido mi trayectoria, mi nueva trayectoria de letrista, en un nuevo proyecto que está a punto de estrenarse, que es un disco con Carme Canela, cantante de aquí de Barcelona, buenísima por cierto, y he escrito todo un repertorio cantado en catalán, y ella es la que canta, ¿no? Yo también canto un poquito en algún tema, pero básicamente busqué a alguien que cantara todo el disco. Y esto está por salir este año que viene. Bueno, pues aclaramos que tú tienes eso, bastantes discos ya en tu trayectoria, y sobre todo para bajar de forma gratuita, pues este de Canzones tuyo en solitario 2006 y el segundo de Hat, que se llama Local Hat, que es en el que nos vamos a centrar a partir de ahora. Vamos a escuchar ya el primer tema, Only Now Is Then, que es como una especie de introducción, ¿no? Eso es. Pues vamos allá. You will never know, never, Estaba este tema, Only Now Is Then, del disco Local Hat, el primero de este trabajo de la banda catalana. Y cuéntanos, Jordi, cómo surgió Hat como grupo y de dónde viene ese nombre también, Hat Sombrero. Pues mira, el grupo surgió... Al principio yo conocía a Seri Sirven y lo conocí antes de que se fuese a estudiar a Nueva York. Y tuvimos la oportunidad de tocar algún día y ya hubo mucha química, ¿no? Lo pasamos muy bien, ¿no? Entonces ya prometimos que después de volver de Nueva York de estudiar, pues que quedaríamos. Y así lo hicimos. Entonces aprovechamos y quedamos también con Marc Cuevas, que era un bajista nuevo que yo conocía a Marc Cuevas, pero tocando la guitarra. Siempre lo había visto tocando la guitarra. Y se puso a tocar el contrabajo y entonces, pues como tampoco lo había escuchado nunca, pues quedé con él también y nada, la primera sesión que hicimos ya era con este grupo y el primer día pues ya aprovechamos y en el local de ensayo que tengo pues aproveché y grabé un poquito la sesión y ya es que de hecho el primer día ya fue como bastante mágico y a partir de ahí pues ya empezó el grupo, ¿no? Y como siempre esto de poner nombres pues es una cosa bien difícil, ¿no? Pero como tenemos en este grupo a Seri Sirven y él para estas cosas tiene muchas ideas. Y a él se le ocurrió la idea de Hat, ¿no? De ponerse un sombrero, ¿no? De poderse disfrazar o de cambiar de aspecto, ¿no? Y un poco también esa es la idea, ¿no? De Hat, que puede tener muchos colores distintos o distintas maneras de ver la misma cosa, ¿no? Entonces la formación completa es Seri Sirven, teclado Rhodes y trompeta, también canta. ¿Y voz? Sí, tú a la guitarra y la voz, Marc Cuevas con trabajo y bajo eléctrico y Óscar Domenech a la batería, ¿no? Batería, eso es. Bueno, ¿y quién lleva la voz cantante en este disco? ¿Quién es la voz principal? No hay voz principal. Si una cosa realmente tiene este grupo es que es un grupo. O sea que generalmente en los proyectos de jazz pues suele ser más que cosa de un grupo, ¿no? Yo los grupos siempre los he visto más como de rock o pop o... Pero generalmente en jazz hay un líder, ¿no? Que es el que compone y el que organiza el grupo y los otros músicos excelentes probablemente, pero que tocan para este líder, ¿no? Pero en este caso, desde el principio ya fue más un poco como un grupo de rock, ¿no? que todo el mundo compone, ¿no? Y no hay nadie, ¿no? Que sea líder. Depende del tema, ¿no? Pues quizás alguien lo dirige más o menos. Pero incluso mis composiciones, una vez las llevo al local, las dejo ya totalmente abiertas, que es una composición de todos, ¿no? Realmente las composiciones las acabamos ahí entre todos, ¿no? Y algunos de los temas realmente los hemos hecho entre todos ahí, ¿no? O sea que es más un colectivo que que más que haya líderes, ¿no? Que lleven el... Quizás los que más componemos en el grupo somos Seri, Sirven y yo, ¿no? Pero realmente una vez aportamos los temas, ahí ya se funden entre todos y ya quedan, pues es un trabajo colectivo, ¿no? Y aquel primer disco de Hat se llamaba Hi Ha, de 2004, creo, ¿no? Sí, sí, que esto es en catalá, se diría IA, y quiere decir como hay, ¿no? Vale. Hay alguna cosa, pues IA, ¿no? Pero también con la idea de Hat, ¿no? Pues que hay muchas H's por ahí, IA, Hat. Era así divertido, ¿no? Como siempre, esto también fue idea de ser. Un poco trabalengua. Cosas, un poco trabalengua, sí. De hecho, todos los títulos o las cosas, este tipo de cosas son un poco enigmáticas. Siempre nos gusta jugar con las palabras un poco. ¿Y cómo ves distinto tu papel en Hat respecto a tus otros grupos, el Jordi Matas Quintet o el Jordi Matas Organic Trio? Vale, pues mira, la diferencia principal radica en esto, ¿no? Que para mí Hat es un grupo que no tiene líder, ¿no? Que todos tenemos una voz ahí al 25%, ¿no? Totalmente. Y en cambio, en los otros proyectos realmente soy el líder, quiero decir que todos los temas los compongo yo y tengo una idea muy clara de qué quiero y con quién quiero hacerlo, ¿no? Jordi Matas Quintet es con unos músicos y realmente Organic Trio son otros músicos y la misma música la podía haber tocado con el Matas Quintet, pero realmente ya tenía otra idea, ¿no? Y esto es a lo que me refería antes, ¿no? Que cuando un líder tiene un nuevo proyecto, pues piensa, lo voy a hacer con estos músicos y quiere que suene de esta manera y es totalmente una idea propia, ¿no? Aunque después estos músicos pongan todo su arte, ¿no? Y aporten todo su, o sea, su sabiduría y sus cosas. Pero realmente parte desde una idea principal mía, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Entre esos que tanto Organic Trio como Jordi Matas Quintet son cosas bastante meditadas, ¿no? Que tenía ya de antes. Muy bien. Y el siguiente tema es el segundo del álbum Local Hat. Se llama, no sé si... Automatic lo... Extern. Exacto. Y reutiliza un poco algunas ideas melódicas del anterior Only Now Is Then, ¿no? Sí, ese tema siempre en directo, siempre los tocamos juntos, ¿no? Realmente es el mismo tema, o sea, casi es el mismo tema, ¿no? O sea, el primero es una introducción, pero como tiene una letra, pues ya tiene este nombre, ¿no? Only Now Is Then, que es como solo entonces es ahora, ¿no? Un poco... Y Automatic Extern es la continuación de este tema y por eso quedan restos, ¿no? Aún es como es la misma obra, ¿no? Al fin y al cabo. Pues vamos a comprobarlo. Muy bien. Never. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos hablando con el guitarrista catalán Jordi Matas sobre su grupo Hat. Suena todavía de fondo el final del segundo tema de su álbum Local Hat, Automática Extern. Y bueno, Jordi, cuéntanos un poco cómo se gestó este segundo álbum del grupo. Pues mira, este segundo álbum ya lleva años de cocción, ¿no? Porque de hecho hay temas de estos que ya tocábamos en el primer disco, pero que al final no, por lo que sea, pues no quedaron tan bien grabados en la primera grabación y decidimos no ponerlos. Y pasaron, bueno, este grupo ha evolucionado mucho porque hemos tocado mucha música, todo el mundo compone y siempre constantemente estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Y hemos tocado una cantidad de temas bastante importante, ¿no? Y el grupo ha evolucionado mucho. Ahora, en la actualidad, realmente, ahora cuando escucho Local Hat, ahí se ve un poco en la dirección en la que estamos ahora, ¿no? Que ya probablemente si nos escuchaseis ahora en directo, pues ya notaríais que hay una diferencia, ¿no? Que ya se va desmarcando ya hacia una nueva dirección, ¿no? Quiero decir que el grupo evoluciona bastante rápido y este disco realmente lo grabamos y hace bastante, creo que hace un par de años. En julio de 2008, creo, ¿no? Eso, claro, sí, uh-huh. Un par de años. Lo que nos costó bastante decidirnos cómo lo íbamos a editar, ¿no? Porque dado que el grupo ya cogía una nueva dirección, ¿no? Comparado con el anterior disco, pues nosotros tenemos mucha confianza con los otros discos que hemos grabado de Hat, pues con Jordi Pujol de Fresh Sound y todos los discos del Quinteto y Sergi Sirvent también siempre hemos grabado para Fresh Sound, ¿no? Y él ha confiado siempre en nosotros y es una persona muy importante, ¿no? Para nosotros, porque nos ha dado esa confianza y realmente le tenemos mucho, mucho que agradecer, ¿no? Y para este proyecto realmente ya no, para el tipo de música, pues no es tan Fresh Sound, ¿no? No es tanto la música que el programa, ¿no? En su discográfica. Y entonces ahí nos sentíamos un poco como él, por compromiso, pues seguro que lo hubiese hecho porque, pero nosotros sentíamos ya que tenía que ir en otra, y no sé, y hacía mucho tiempo que todos pensábamos que el tal como está el mundo de la música ahora, pues no sé, que era un buen momento para la máxima ambición de los músicos generalmente es que tu música la pueda escuchar cuanta más gente mejor, ¿no? Y también gente de, para este grupo, ¿no? Pues gente que no tiene que ser entendido del jazz para nada, o sea, que lo puede escuchar cualquier, esa es nuestra intención, que lo escuche cualquiera y si te gusta te lo vuelves a poner y si no, no, y no pasa nada, ¿no? Y para llevar a cabo todo esta idea, ¿no? Pues lo mejor era tenerlo en internet, ¿no? Y que se pueda escuchar de una manera gratuita y que el disco por sí solo funcione. Si la música gusta, pues va a funcionar, y si no gusta, pues no, ¿no? Y un poco en ese sentido nos queríamos arriesgar a ponerlo gratuitamente y que el disco hiciese su propio camino, ¿no? Si tiene que funcionar, o pues que funcione, y si no. Y de hecho nos ha llevado muy buenos resultados, ¿no? Esta idea. Generalmente nosotros tampoco es como un grupo de pop, ¿no? Que venden millones de copias, ¿no? Generalmente un disco ya se venden muy pocas copias, ¿no? Y entonces una de las ideas de nuestra idea es que pudiese llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Puesto que tampoco íbamos a sacar mucho dinero, pues mejor es compartirlo con todo el mundo. Y lo encuentro, a mí la verdad me parece muy bien, ¿no? Que sea así. Está claro que no siempre va a poder ser así, ¿no? Pero de momento en este proyecto nos parecía muy, muy lógico que fuera de esta manera, ¿no? Y la verdad que nos ha ido muy bien, ¿no? Hemos tenido un montón de gente, ¿no? Que lo ha escuchado, que nos ha mandado correos y que tenemos un buen feedback, ¿no? Del público, y esto es muy importante, ¿no? Para seguir haciendo cosas, ¿no? llegar a casa y ver que le ha gustado a mucha gente o que mucha gente le ha gustado, cada uno te dice sus comentarios, ¿no? Sus inquietudes, sus cosas, pero como mínimo hablan, ¿no? Un poco de tu música, y la verdad que te anima mucho, ¿no? Esto a seguir, y ese es el camino, ¿no? Actualmente que tenemos, que de momento vamos a seguir así, ¿no? Porque de momento nos ha ido muy bien. Y han elegido la plataforma Bandcamp.com, que hace poco, bueno, restringió un poco el tema de las descargas gratuitas, pero sigue siendo un buen sitio para la promoción de nuevos grupos, ¿no? Sí, sí. Mira, yo descubrí esto porque también soy miembro del grupo de Julián Heinemann, que es una cantante berlinesa que está afincada en Barcelona. Y ella, pues, su disco se lo autoeditó ella misma y lo tuvo en Bandcamp durante unos meses gratuitamente, y después creo que pues que ya le puso un recargo, ¿no? Pero durante esos meses tuvo un montón de visitas, aparte que la música es muy muy bonita, os lo recomiendo también. Se llama Julián Heinemann y realmente pues estuvo muy bien, ¿no? Porque un montón de gente lo escuchó y después mucha gente le en directo pues ha vendido un montón de discos, ¿no? Y también mucha gente le ha mandado correos para que le manden el disco en formato original, ¿no? O sea que encuentro que para mí es una buena manera, ¿no? Seguro que no para todo el mundo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo estatus, ¿no? Pero para nosotros, en el sitio en el que estamos y en el momento en el que vivimos, ¿no? Pues es fantástico, la verdad que a mí me parece muy bien. Me gustaría comentar un par de aspectos de los créditos desde el álbum Local Hat. El primero es que tú estuviste también en la mesa de grabación, ¿no? Porque son canciones grabadas y mezcladas por ti. Sí, sí, sí. En parte el nombre viene un poco de ahí, ¿no? Que se llama Local Hat. Es un disco que está totalmente cocinado desde el local de ensayo, ¿no? Que el local de ensayo también es mi estudio de grabación, ¿no? Entonces, siempre ensayamos ahí y era el momento de apostar un poco por... antes siempre habíamos ido a estudios más grandes, donde tienen muy buen material y, bueno, estudios profesionales, ¿no? Y realmente, pues, también se nota una diferencia, ¿no? O sea, porque siempre todo influye, ¿no?, en la música. Pero para este disco, ¿no?, pues lo que queríamos principalmente es poder estar días, todos los días que hiciese falta grabando, ¿no? Porque normalmente siempre cuando vamos a un estudio tenemos un disco de jazz, pues se suele grabar en 2 días y ya está, ¿no? O sea, 1 día, 2 días y ahí lo dejas todo y... Pero para este proyecto, ¿no?, que tenía más edición, más... ideas nuevas y también cosas que cocinamos ahí mientras lo hacíamos, ¿no? Se nos ocurría que podíamos ponerle o que podíamos hacer lo que sea, ¿no? Y entonces, pues decidimos hacer un local y quizás no tener ese nivel de calidad que podía tener un estudio profesional, pero sí tener todo el tiempo del mundo y que cualquier idea que se nos pase por la cabeza la pudiésemos probar, ¿no? Y al fin y al cabo, pues creo que ha sido una buena idea, ¿no? Porque el resultado final, pues es muy bueno, ¿no? Incluso suena muy bien, ¿no? Realmente la música cuando está inspirada, pues suena bien, ¿sabes? Eso es así. Y mi experiencia es que cuando he ido a los estudios, ¿no?, que si no tienes un buen día, pues eso queda ahí, ¿no? Y cada vez, la verdad, que vamos siendo más exigentes, ¿no? En que una cosa, si un día no tienes un buen día, pues pienso que es mejor no editarlo, ¿no? Porque eso queda ahí para toda la vida, ¿no? Entonces, más vale, prefiero tener un poco más de tiempo y poder hacer la música a mi gusto, ¿no? Que poder decidir si se edita o no se edita o cómo. Y esa es la idea. Y sí, tuve que estar grabando y después mezclando, ¿no? Que es una faena bien gorda la de mezclarse. Se aprecia más la labor de los técnicos, ¿no? Cuando la has vivido tú en tus propias carnes. Desde luego, desde luego. Es una cosa que siempre he estado en la banda desde de músico, y también siempre me ha interesado mucho lo de grabar, y lo he hecho en casa, ¿no? Y lo he llegado a hacer de manera profesional, porque hay muchos discos de Sergi, de Joan Monet, de Albert Sanz. He grabado discos para mucha gente, ¿no? Como técnico de sonido. Pero es una cosa que ya no quiero hacer, ¿no? Que solo, o sea, lo he hecho durante un tiempo, pero solo quiero formar parte en un proyecto haciendo algo como técnico si estoy involucrado musicalmente, ¿no? Porque si no es un poco frustrante, ¿no? Porque constantemente me dan ganas de coger la guitarra o de colaborar en lo musical, ¿no? Porque solo lo técnico es, para mí es muy aburrido, ¿no? O sea, entonces en los proyectos en los que, con este, con Karma, también lo he grabado yo, pero siempre ya son proyectos en los que estoy involucrado musicalmente, ¿no? En donde puedo decidir cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Musicalmente. En cualquier caso, el sonido, no estamos hablando ni de un sonido de baja fidelidad, ni de demo, ni nada. Completamente profesional, me parece a mí. Y el segundo aspecto que llama la atención en los créditos son las ilustraciones, ¿no? Que son de Ferran, sí, Palau. Ferran Palau. Este es un primo mío, y él es músico, y tocan en un grupo que se llama Anímic, que son de aquí de Barcelona, y que, bueno, que tienen mucho éxito, realmente están tocando mucho. Y aparte de cantar y tocar la guitarra, pues se le ha dado muy bien siempre pintar, y hacía mucho tiempo que pensaba que, pues, el próximo disco, que me apetecía mucho que le hiciese algo, ¿no? Y entonces vino al local, estuvo escuchando la música, y entonces se fue para casa, trabajó durante unas semanas y nos presentó unos cuantos dibujos y pinturas, y entonces enseguida nos pusimos de acuerdo en cuál tenía que ser, y nada, fue muy muy rápido, sí. Un poco surrealista su estilo, quizá, ¿no? Como nosotros mismos. Muy bien. No, por eso un poco. Yo ya sabía qué tipo de cosas pintaba, ¿no? Y a mí me parecía que podía quedar muy bien, ¿no? Uh-huh. Y así es. Bueno, pues Local Hat me parece que es un álbum de esos que funcionan sobre todo cuando se escucha de principio a fin, pero aquí tenemos que seleccionar algunos temas y dejar unos cuantos en el tintero. Claro, pero sí. El siguiente es este, Coincidencias. Sí. Bueno, luego sí. Lo comentamos, pero es uno de los más guitarreros del álbum, ¿no? Sí, bueno, lo ponemos y ya comentamos. Venga, después. Vale. Hoy en Intangible 23 estamos repasando el segundo álbum de Hat y decíamos antes, Jordi, que este tema, Coincidencias, traducción al castellano, es uno de los más guitarreros y puede que hasta rockeros de este trabajo, ¿no? Sí, realmente ese es el tema más cañero, ¿no? Un poco es el que podía recordarnos más a un grupo de rock, ¿no? Y es que realmente este grupo no tiene... No me atrevería a ponerle ningún calificativo, ¿no? De jazz, de rock, de... Es que realmente nosotros, una cosa que desde el primer día siempre hemos pensado, ¿no? Todos los que estamos en este grupo, ¿no? Que somos músicos, ¿no? Que nos... solo pensamos en esto, ¿no? Somos músicos y realmente no nos gusta encasillarnos en ningún sitio, ¿no? Generalmente, pues, todo, puesto que todos hemos... conocido, nos hemos conocido en este ambiente más de jazz, pues siempre en todos sitios estamos un poco ya como músicos de jazz, ¿no? Pero realmente nosotros, no sé, por la edad que tenemos y por las referencias musicales, pues tenemos de todo, ¿no? Por la edad que tenemos nos ha tocado escuchar sobre todo rock y pop, ¿no? Y yo de mi padre pues he escuchado un montón de música de los años 50, pero no precisamente de jazz, ¿no? Más de no sé, de pop o de rock. Y entonces, después, una vez estudiamos, ¿no? Pues nos metimos más en esta cosa del jazz, ¿no? Y ahí ya nos quedamos bien envueltos, ¿no? Y de hecho es una música en la que día a día trabajamos, ¿no? Pero tanto esta como en otras, ¿no? Entonces, no me gusta encasillarme en ningún sitio, ¿no? O sea, yo me expreso a mi manera y entonces si alguien a eso le quiere decir que es rock, pues bienvenido sea, ¿no? Si alguien decide que eso es jazz, pues ya, ¿no? A mí ya me cuesta mucho, he perdido ya el hilo, ¿no? De saber qué nombre pongo las cosas. Pero sí que está claro que este tema, Coincidencias, es el más cañero, ¿no? Puesto que somos fans tanto de Led Zeppelin como de Radiohead o de Rage Against the Machine o pues un montón de grupos, ¿no? Red Hot Chili Peppers o... todo eso forma parte de nuestra infancia, ¿no? También y lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando, ¿no? De eso de alguna manera se tiene que notar, ¿no? También. Y esta canción pues es un poco reflejo de todo esto, ¿no? En cualquier caso, si me lo permites, yo pondría un nombre más sobre la mesa, el de Soft Machine, e incluso Robert Wyatt parece que ha influido bastante en la forma de cantar, ¿no? Pues mira, fíjate que esto puede parecer muy fuerte, pero que tanto ni Sergi Sirven ni yo conocíamos a Soft Machine y empezamos a hacer conciertos tocando esta música. Y siempre en cada concierto hay alguien que nos dice, ostras, hostia, me recuerda mucho a Soft Machine. Y ha sido a partir de ahora que hemos empezado a escuchar, porque no teníamos ni idea de quién era, ¿no? Y sí que nos resulta familiar, ¿eh? Pero es curioso cómo te puedes llegar a parecer a alguien sin haberlo escuchado, pero claro, puede que las referencias que tenían Soft Machine de música más antigua sean las mismas que hemos escuchado nosotros también, ¿no? Y es increíble cómo realmente se pueden llegar a pasar. Pero es lo curioso es que ni Sergi, bueno, nadie del grupo conocía a Soft Machine, ¿es así? Lo que ocurre es que ellos también se movían de forma casi al 50% entre el jazz y el rock, porque algunos eran músicos más de pop rock y según fueron evolucionando, pues incorporaron a saxofonistas, etcétera, que sus raíces eran del jazz completamente. Claro, jazz, ¿no? Claro, pero bueno. Claro, no, es que es una cosa muy natural, ¿no? O sea, realmente yo creo que todo el mundo, todos los que son de mi generación, ¿no? Todos tienen esa, de mi generación y anterior, por supuesto, ¿no? También, todos los músicos en realidad tienen ahí un background, ¿no? De música que han escuchado de jóvenes, que eso pesa mucho, ¿no? Realmente la música que escuchas cuando eres adolescente, que escuchas horas y horas y horas, eso pasa a formar parte de ti, ¿no? Y eso, te guste o no te guste, yo creo que siempre te gusta, ¿no? La música que escuchaste cuando tenías 15 años, siempre te gusta, ¿no? Aunque a veces hay quien reniegue o quien no, pero yo sigo escuchando las mismas cosas y me gustan igualmente, ¿no? Realmente lo que pasa es que no me las pondré en casa, ¿no? Porque en su día me las puso millones de veces. Y ya las me tiene falta memorizadas. Escuchar, claro. Pero siento cariño y admiración por mucha de la música que escuchaba, ¿no? Lo que pasa es que la vida continúa, ¿no? Y tienes que ir descubriendo nuevas cosas, pero yo no reniego de nada, ¿no? Que escuché en mi pasado, no, al contrario, ¿no? O sea, que intento reivindicarlo, ¿no? Y en el mundo del jazz, entre el público da la impresión de que hay muchos puristas. Si a ustedes les asocian por otros trabajos con un jazz quizá un pelín más ortodoxo, ¿esto genera algo de rechazo en alguna ocasión o sorpresa? Pues no sé qué decirte. La verdad es que, ya te digo, yo ya hace tanto tiempo que me cuesta tanto ponerle palabras a la música, ¿no? O sea, la música es una cosa que entra, ¿no?, por la oreja, y para mí hay dos tipos de música, ¿no? O sea, bien distinguidos, que es la música que me gusta y la que no me gusta, ¿no? O sea, y no hago muchas más distinciones, ¿no? Entonces, para mí es fácil saber, cuando escucho algo, si me gusta me lo quedo y si no, no, ¿no? Y hay gente, pues, que esto es normal, ¿no? Que le gusta más poner etiquetas, y especialmente los críticos, porque es su faena, ¿no? O sea, ellos tienen que hacer esto, ¿no? Entonces, por eso dejo libertad total en que cada uno ponga lo que quiera, ¿no? Si para alguien es jazz más ortodoxo, pues fantástico. O sea, jazz ortodoxo tampoco tiene nada de negativo, ¿no? Quiero decir, no, claro. No, pues que de jazz clásico, pues fantástico, ¿no? O sea, me encanta el jazz. Quien para él sea clásico, no sé, cada uno poner palabras encima de la música siempre es muy difícil, ¿no? Y pues si es difícil, pues cada uno que haga lo mejor que pueda, ¿no? Lo que pasa es que siempre con algunas frases te sientes más identificado y con otras piensas, madre mía, pero ¿cómo puede ser que a este señor le parezca? Pero claro, según las referencias que tenga él, ¿no? Una persona que solo ha escuchado en su vida, por ejemplo, Miles Davis y John Coltrane, pues algo que se parezca al jazz, por moderno que sea, pues le recordará eso porque es lo único que ha escuchado, ¿no? O sea, quiero decir que hay gente que tiene muchas referencias y puede elegir mejor y poner quizás el nombre más adecuado, ¿no? Y otra gente que no ha escuchado tanta música, pues lo dirá en consecuencia de las influencias que él tiene o que ha escuchado, ¿no? Total, que para mí es muy difícil esto de poner los nombres, ¿no? Y como en todos los aspectos de la vida, pues hay quien es más radical, ¿no? Y critica las cosas que no están cerca suyo, ¿no? Y hay gente que es más abierta, y pues esto como en la sociedad misma, ¿no? Y en la vida, en todos los aspectos, nos lo encontramos. De acuerdo, entonces este segundo álbum de Hat, Local Hat, se grabó en julio de 2008 y lo publicaron este año en Bandcamp y demás, y comentabas que en los conciertos que están dando ustedes ahora mismo, pues ya se nota evolución y cambios. Están haciendo bastantes actuaciones en estos momentos, ¿no? Sí, de hecho, siempre con este grupo siempre hemos ido tocando, y precisamente antes de Local Hat, pues decidimos de dejar de hacer conciertos, pues que tanto Sergi Sirvent como yo tenía mis propios proyectos que me ocupaban mucho tiempo. Entonces sí, hemos seguido tocando y ensayando, pero claro, no podíamos buscar conciertos para todo, ¿no? Realmente es muy difícil tirar un proyecto para adelante, realmente te cuesta mucha energía, ¿no? Y durante unos años pues decidimos tocar, quedar cada semana para tocar y hacer música, pero que nadie tuviera la obligación de buscar conciertos, y decidimos hacerlo así y tocar solo en el local. Y probablemente fue la época más productiva, ¿no? En la que tocábamos sin ninguna intención de ir a tocar en ningún sitio, solo por pasarlo bien. Y de ahí salió Local Hat, ¿no? Realmente de ahí salió este disco, ¿no? Realmente, de tocar por tocar sin ninguna aspiración de tener, de llegar a nadie ni nada, solo música para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y de ahí salió un poco todo esto. Pero ahora sí que están dando más conciertos y, sí, sí. Y puede que sí, se sí, genere nuevo material para un nuevo trabajo. Sí, sí, realmente ahora estamos tocando, estamos haciendo bastantes conciertos. La semana que viene tocaremos en la Jazz Cava de Tarrasa, esta semana hemos tocado también aquí en un sitio cercano, en Igualada. Esta semana que viene tocamos en la Cava de Tarrasa y después en el festival de famoso festival de Sigüenza, el que año pasado tuvieron unos pequeños problemas. No sé si recordáis una noticia que salió en el Washington Post y de todo. Bueno, pues en ese festival de Sigüenza vamos a tocar con Hat, y nos hace mucha ilusión porque a través de Arco y Flecha, que es quien nos actualmente nos está moviendo un poco este grupo de la música, pues nos ha podido llevar a este festival y tocamos junto a Ram Blake, que es un gran músico estadounidense también. Y nada, pues con muchas ganas vamos a tocar y a llevar nuestra música ahí donde nos llamen. Uh-huh. Entonces, en estos momentos en Cataluña, tanto jazz como de otras músicas creativas y vanguardistas, digamos, se vive una etapa de vitalidad, ¿no? Sí, yo creo que precisamente este es un momento que es tan difícil, ¿no?, para todos, que yo siempre he pensado, ¿no?, que en los momentos difíciles probablemente es cuando ha salido mejor música, ¿no? No sé, siempre pienso, ¿no?, en que la música en que más me gusta es de épocas en las que eran complicadas y no era tan fácil ganarse la vida y la gente tenía que sacar un plus, ¿no? Aparte de hacer buena música, era como te va un poco la vida, ¿no? O sea, o te sale bien o no comes, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de motivaciones es muy fuerte, ¿no? Y realmente en la música, pues, todo esto se transmite, ¿no? Y no sé, yo tengo la impresión que de esta época va a salir buena música, ¿no? Porque realmente cuando pasan cosas fuertes, ¿no?, es cuando la música lo nota, ¿no? Y cuando pasamos épocas en las que se ha vivido muy bien y que no tenías ningún tipo de, no tenías problemas, pues entonces es más fácil salir a tomar unas cañas con los amigos y no quedarse en casa trabajando, haciendo nueva música. Y cuando tu comida, tu vida va a depender de la música que hagas, pues entonces quizás ahí en ese momento empieza a salir cosas fuertes, ¿no? Y no sé, yo tengo la impresión de que en unos años veremos lo que sale de aquí, ¿no? Espero que sea buena música. Buen arte, vaya. Pues dejemos que esta sea la reflexión final de nuestra entrevista. Jordi Matas, gracias por estar aquí con nosotros en Intangible 23 y seguimos en contacto. Pues un placer que me hayáis invitado y siempre que queráis estaremos en contacto. Pues nada, hasta luego. Un abrazo. Chao.